dueño del sol, dueño del mar. La pretensión, la destrucción, tantos caminos, tantos, tantos silencios largos, la decisión, la perdición. ¿Cuántos sueños se hacen realidad? Mil intentos dañando hasta el final. ¿Cuántos cientos propagan temor? Mil momentos cubriendo la verdad. Suelto sin control. Dueño de Dios, dueño del mal, falsa.